Mi esposo se fue a trabajar. Bueno, ahora sí que yo voy a hacer algo. Preparé un medicamento bastante fuerte y me lo tomé y caí. Caí al suelo, sentí que mi vientre se reducía y era dolor fuerte. Caí. Al igual que muchas jóvenes, Marta Gutiérrez de Guatemala soñaba en casarse y tener un hermoso hogar. Pero pocos meses después de su boda, entendió que las cosas no siempre suceden como uno las desea. Bueno, nos casamos como a los 3 meses. Yo ya estaba esperando, bebé. Lo único que empezamos, ¿verdad?, aquí en la capital, a vivir una pobreza, vivíamos en la zona 7. A veces teníamos que salir a tomar agua a la pila para llenarnos porque no había que comer. Más nació el bebé con la gran pobreza que teníamos. Después del nacimiento del bebé, una amiga comenzó a pasar más tiempo al lado de Marta, mostrando cierto interés por el bienestar del niño. Llega mi amiga y le digo yo, mire, mi niño está precioso, y me dice el médico que tenía que él a los 10 días llevarlo. ¿Y qué fecha lo tiene que llevar? Me dice mi amiga, y le digo yo, 27. Su amiga prometió regresar para acompañarla a llevar al niño al chequeo médico. Y pocos días después tocaron a mi puerta. Y como pude me levanté y abrí, mi amiga, ¿tenemos que llevar al niño? Me dijo. Ella me dice, yo la voy a acompañar, no se preocupe. Estando ya en la parada del bus me dice, mire, yo tengo algo importantísimo que hacer. Como en, yo digo que como unos 5 o 10 minutos yo le alcanzo, no se preocupe. Su amiga no regresó y Marta continuó sola y llevó a su hijo al control médico. Pero al salir del hospital, la alegría de la nueva madre se tornaría en una horrible pesadilla cuando unos hombres la rodearon y... Había caminado quizás unos 5 metros al saliendo de ahí de maternidad. Sentí el jalón y yo dije, ¿qué pasa? Me tomaron fuerte del cabello. Me botaron para atrás. Y mi tía agarró el bebé y yo lo apreté fuerte, gritaba. Decía yo, ¿por qué? ¡Mío! Si es mío, mío, ustedes se equivocan, este es mío, por favor, no me lo quiten. Pero me lo arrancaron, era demasiado, empezó mucha hemorragia en mí por la fuerza que hacía. Cuando lo solté, sentí un dolor grande y todavía me tiré gateando y lo tomé de la pierna. Le solté la piernita y donde la solté se escapaba. Corrieron, gritaba y pedía auxilio. Confundida y sin hallarle una explicación a tan horrible hecho, Marta decidió tomar una drástica decisión. Hoy dije, yo termino con mi vida, ya es demasiado. ¿Cómo pude subir la pasarela? Dije, yo me tiro de la pasarela, aquí termina mi vida, dije yo. Y en el preciso instante en que se disponía a arrojarse de esa pasarela, unas personas que pasaban por aquel lugar lograron impedir que cumpliera su temeraria decisión. Llegaron, me tomaron fuerte de los brazos. Me dijeron, señora, ¿qué va a hacer? Y que nada, déjenme en paz, por favor, necesito estar sola. Me llevaron a mi casa. Cuando llego a mi cuartito, empecé a golpearme con la cuna. Me golpeé con la pared y le dije, oh, señor, si yo no merezco estar viva. Al enterarse de lo que había sucedido, su esposo llamó a la policía en busca de ayuda. Entonces los detectives capturaron a mi amiga y dijeron, es ella, señora, es ella. Le dije, no, ¿cómo van a creer? Ella no puede hacerme eso a mí, ella es mi amiga. Marta insistía en la inocencia de su amiga, que meses después fue liberada y al salir de prisión volvería a buscarla. Pues ella me decía, mira, yo la voy a venir a cuidar, no se preocupe, Dios le va a dar otro hijo. Él decía, yo no quiero otro, yo quiero ese. Pero las palabras de su amiga, lejos de consolarla, agudizaban aún más los tristes recuerdos del hijo desaparecido. La culpa es algo tan tremendo que cada día nos hace desesperarnos más. Pero yo soñaba que estaba llorando, yo lo veía, que él me daba los brazos, que me pedía ayuda. Aquellas pesadillas atormentaban a la joven madre, llevándola nuevamente al extremo de buscar la forma de terminar con su vida. Ya ahí había transcurrido unos 8 meses. Mi esposo se fue a trabajar. Bueno, ahora sí que yo voy a hacer algo. Preparé un medicamento bastante fuerte y me lo tomé. Y caí al suelo, sentí que mi vientre se reducía y era dolor fuerte y caí. El veneno empezaba a causar estragos en su cuerpo y sus gritos desgarradores alertaron a los vecinos. Y me sacaron, me llevaron al hospital. Me tuvieron 8 días ahí con sondas. Mi esposo llegó y me llamó la atención y me dijo, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Yo tenía un dolor grande en mi corazón. Yo estaba buscando una salida fácil. Luego de una larga recuperación, Marta entendió que el suicidio no era la solución a sus problemas. Años más tarde, nacerían otros hijos que crecieron viendo el gran sufrimiento de su madre. Mi mamá se sentía mal, se recordaba y todo, y empezaba a sufrir, pues para mí era mucho el dolor al verla sufrir a ella, y yo sufría al verla a ella sufrir. Cuando ella lloraba, yo también lloraba. A pesar de contar con el amor de sus hijos y de su esposo, Marta no olvidaba al bebé que le fue arrebatado de sus manos y buscó desesperadamente la forma de poder encontrarlo. Voy a ir donde un brujo, dije de repente. Fui. Y me dice el brujo, pues mírame, con lo único que te queda es irte a Estados Unidos, porque tu hijo lo tienen en Las Vegas. Marta creyó que las palabras del brujo eran verdaderas. Y en ese momento no le importó dejar a su familia para emprender un largo viaje hacia Los Ángeles en los Estados Unidos. A los 2 días dije yo, ya no voy a perder tiempo, a los 2 días hoy puedo brincar el muro de repente. Me pasé la línea, llegué a Estados Unidos a los 8 días. Llegué deshidratada, enferma, llena de espinas, arañada porque corrí, rodé ahí en todo lo de la línea. Pero llegué al otro lado. Busqué un restaurante mexicano para que yo ahí hablan español. Estuve ahí, empecé en un restaurante lavando platos. Marta reunió dinero y pudo continuar con la búsqueda de su hijo. Sin embargo, al llegar a Las Vegas, se dio cuenta que había sido engañada. Llegué a Las Vegas, ahí estuve toda la noche. Me dijeron que hay un casino, pero tantos casinos. Salía de uno, entraba otro mirando a todas las personas, pero no estaba. Lejos de desistir, Marta volvió a su trabajo y se empeñó en buscar más dinero, para así contratar varios detectives y otros brujos. Sin embargo, el tiempo pasaba y no encontraron nada. No sé dónde está tu hijo. Y el dinero se agotó. Ni los brujos, ninguno de ellos me decía, mire, no hayamos pista, señora. Al ver que todo su esfuerzo había sido en vano, una gran decepción se apoderaría de ella. Me fui a un restaurante en Los Ángeles. Pedí que me llenaran la mesa de cerveza. Yo quería olvidarme del pasado. Ya me gusté a las 2 de la mañana y me dijeron, mire, señora, vamos a cerrar, ¿se puede retirar? Me comprendieron, llamaron un taxi y me mandaron a mi apartamento. Llegué a mi apartamento, me subió el taxista porque yo no podía ni caminar. Bien borracha, empecé a quebrar todo lo que tenía, pero ahí empecé a sentir miedo de no quería estar sola. Para intentar aliviar su soledad, encendió la televisión y en ese momento se transmitía un programa cristiano en el que el presentador le daba un mensaje que no había escuchado antes. Cuando encendí la televisión, estaba Club 700. Y empezó él a hablar y hablar y decía que Dios te ama y hay alguien que murió por usted y la ama. Fue algo tan precioso lo que él me decía. Que decía yo, no puede ser, si a mí nadie me ama. Aquellas palabras tocaban su corazón y en ese instante aceptó repetir la oración que decían en ese programa. Puse las manos sobre la televisión y a las 2 de la mañana acepté a Jesús. Yo le dije, Jesús, si lo que este varón dice es cierto, que tú me amas, quiero sentirlo ahora, perdóname, le dije, hoy voy a confiar en ti, pero ayúdame, ya no puedo más, ya probé de todo. Y caí, dejé la televisión encendida y me caí. Mientras Marta lloraba profundamente, sus lágrimas limpiaban toda su tristeza, abriendo la puerta de su corazón a Jesús como el Señor y salvador de su vida. Cuando desperté, dije yo, Dios mío, yo te creo, Señor. Le dijo, porque mira, ya me ha mentido mucho, pero yo te creo, lo que sentí anoche fue algo que yo nunca lo había sentido. Yo quiero seguirlo sintiendo. Después de tener aquel encuentro personal con Dios, tomaría una decisión radical. Fui a buscar boleto de avión y me voy para Guatemala. Al llegar a Guatemala, su familia evidenció el cambio experimentado por Marta. Ella compartió un mensaje de salvación y todos aceptaron a Jesús como su Señor. Ahí me enamoré más del Señor, de ver su mano preciosa, de ver ese milagro. Los años pasaban y Marta no perdía las esperanzas de encontrar a su hijo. Ella ahora tenía su fe puesta en Jesús y en una ocasión en que estaba en la iglesia, Dios le daría una revelación inmensa de su amor. Y me fui al altar y me arrodillé y levanté mis manos y cerré mis ojos y le dije, mira Señor, por favor, ya no puedo más, por favor haz algo Señor. Y yo empecé a ver a un joven que yo nunca había visto. Yo lo veía que es como uno de unos 20 años, lo veía yo aquel joven. Yo le podía ver su camisa, su camisita de cuadros, cuadritos rojos, sus ojos grandes, claros. Él es mi hijo, ya lo conozco Señor. Y sé que está vivo, porque esto es lo que tú me estás diciendo, que está vivo mi hijo. Y me decía, míralo, es tu hijo, es Wilfredo. A través de esta visión entendió que Dios le estaba mostrando a su hijo, y con aquella imagen grabada en su mente, procedió a buscarlo. Me subí a los buses mirando toda la gente. Bueno, pasaron los días. Y no pasaba nada, decía yo, algo va a pasar, pero ¿qué, Dios? No entiendo. Ella continuaba afanosamente su búsqueda y en cierta ocasión, al salir de la ciudad, sintió el deseo de compartir su historia con el chofer del autobús en el cual viajaba. El chofer del bucecito también se interesó y me dice, qué tremendo, señora, yo hubiera matado a esas personas. ¿Qué sabe de su hijo? No sabe nada, alguna pista. Lo único que salió que se llama Wilfredo y que está vivo. Qué duro, me dijo, porque usted dice, Wilfredo, se ha puesto a pensar, señora, me dijo, yo quiero que usted despierte. Piense cuántos Wilfredos hay en todas las ciudades, pueblos, me dijo, son miles. Aquí en Marajoma hay uno, me dijo, que se llama Wilfredo. Aquí en Morazán hay otro, imagínese, son jóvenes. Y me dijo, ¿cómo qué edad tiene? Como 20 años, me dijo. Usted, ¿por qué no me los presenta? Y me dijo, es una locura. Marta bajó del autobús desilusionada por la respuesta del chofer. Y se sentó como a esperar algo imposible. Como unos 15 minutos habían transcurrido cuando venía un carro, un pick-up, y se parqueó así cerca. Pero ahí venía el chofer del bus. Y a mí me extrañó y dije, ¿usted qué hace ahí? Aquí, en la gasolinera, estaba un joven de mis amigos, de los que le conté, vino a echar gasolina. Entonces, digo, yo, joven, ¿puedo entrar? ¿O qué? Sí, dijo, y abrí la puerta. Y entré al carro y me di la vuelta. Cuando yo me di la vuelta para donde estaba, yo no podía creer aquella camisa, aquel rostro, aquellos mismos ojos, allí los tenía. Marta estaba frente al rostro que Dios le había mostrado mientras oraba. En ese momento tuvo la certeza absoluta que estaba frente a su hijo. Casi 20 años habían pasado desde aquel día en que lo habían arrebatado de sus manos. Y le dije, mira hijo, le dije, ¿tú naciste el 16 de agosto? Me dijo, sí señora, me dijo, yo no sé cómo lo vayas a tomar, hijo, le dije, pero ¿sabes qué? Yo soy tu mamá. Empezamos a platicar ahí, y ahí me dice, yo soy tu mamá. Yo soy tu mamá. Pero no le creía, yo la miraba y decía, yo no puede ser, no, al principio no le creí. Lo abracé tan fuerte que él dice que él sintió que yo le quebraba sus brazos. Yo no sentía que lo estaba abrazando fuerte, pero lo abracé muy fuerte. Dialogamos como una hora, tardé para convencerlo. Le dije mi número de teléfono, mi dirección. Wilfredo estaba muy confundido e inquieto por lo que había escuchado y le pidió a Marta tiempo para reflexionar. Mire, señora, me dijo él, ¿sí es verdad todo lo que usted me cuenta? Yo voy a hacer algo. Yo me voy a ir con usted, señora. Créalo. Yo voy a investigar, señora, no se preocupe. Empecé a preguntar por ahí a la gente mayor, a la gente más grande. Y una señora sí me dijo, yo te mamanté, me dijo, cuando estabas pequeña. ahí empecé a entrar yo con dudas y seguí preguntando por ahí con otras gentes. Empezó él a buscar, dice, en los cajones a ver qué evidencias hallaba. Habían hasta un periódico y había una foto que se parecía un poco a mí. Con esas evidencias, Wilfredo confrontó a los que él creía eran sus verdaderos padres. Hasta que hubo un día que nos platicamos bien y dijeron ellos, sí, ella es tu mamá. Al fin, dijeron ellos, todita la verdad, y que la única culpable era mi amiga, porque ella se los había vendido. Fue duro, al principio fue duro aceptar lo que tenía mi verdadera madre, y también con ellos, ¿va? Que fue duro que ellos me hayan ocultado por tanto tiempo, tantos años. Al tener certeza absoluta de su origen, Wilfredo se comunicó con Marta y le pidió que iniciase un proceso que le permita volver a ser legalmente su hijo. Entonces yo le dije, mira hijo, ¿qué dices? ¿Qué hacemos hijo? Yo me voy con usted. Cuando él tomó esa decisión, yo sentí algo tan precioso. Pagamos abogado, llevó bastante tiempo, un proceso bastante largo. Fui a que vieran sus huellas, comparar sus huellas con las que estaban en el libro de nacimiento, su tipo de sangre. Cuando comparan todo, yo lo que hice, verle el rostro a él. No pudo hablar, solo me abrazó y lloró. Hoy sí creo. Hoy empecé a creer, si yo no creía, necesitaba esto. Entonces me dijeron que firmara porque me iban a dar a mí el niño. Hoy usted se lleva a su hijo, señora. Marta descubrió que para Dios no hay imposibles. Y al regresar a casa, junto a su hijo Wilfredo, demostró que los milagros existen. Y mi esposo salió, lo abrazó y le dijo, mi hijo, era lejos la verdad, le dijo, mamá nunca se dio por vencido. Y me recibieron bien, salieron mis demás hermanos que no conocía y salieron muy contentos ellos, todos contentos. Gracias a Dios me recibieron bien. Encontrar mi nueva familia fue una ganancia. Hoy Marta disfruta una vida nueva llena del amor de Dios. Su familia es su mayor tesoro que le recuerda siempre que con la guía de Jesús todo es posible. Es tan grande mi agradecimiento y al venir él a mi vida, devolverme a mi hijo, me dio una vida nueva. Muy agradecido porque ella me haya encontrado y pasar tanto tiempo en la búsqueda y al final sí se dio que sí me halló. Ante todo darle gracias a Dios, pues, porque ahí sí que él fue el único que nos echó la mano para que todos saliéramos avantes en esto y que mi mamá pudiera encontrarlo a él. Un milagro grande que me haya encontrado entre tanta gente, entre tantos Wilfredos que pueden haber del mismo nombre, ¿no? Si Cristo está en nuestro corazón, Él es amor. Y donde hay amor, no puede haber odio, no puede haber espacio para el odio, para el rencor. Mira qué precioso lo que Dios ha hecho. Yo perdoné a mi amiga, la amo, oro por ella. Yo les digo que no se den por vencidos, que sigan adelante. Si tenemos a Dios de nuestra parte, tomarnos fuertemente de la mano. No desviar nuestra mirada,